su poder obrando y su gracia y su misericordia y sus bendiciones, nunca hubiésemos podido llegar a esto que hoy significa la Iglesia Jesús es el camino. Así que muchos de nosotros estamos seguramente cosechando aquello que nos sembramos. Muchos de nosotros estamos participando de fruto que otros, aún con lágrimas y enorme esfuerzo, estuvieron plantando y sembrando para la obra del Señor. Por lo tanto, todos nosotros como iglesia debemos ser sumamente agradecidos. Aún usted que está aquí hace poco tiempo, los que tienen un poco más de tiempo, todos, en definitiva, debemos estar agradecidos al Señor, por supuesto, y a todos y cada uno que estuvieron dando a ese Señor. No lo estuvieron dando por nosotros ni para nosotros. El Señor nos está permitiendo ahora a nosotros disfrutar de este tiempo y de este espacio, pero aquellos lo estuvieron haciendo para el Señor, porque amaron al Señor y le aman. Muchos de aquellos que iniciaron la obra, o algunos por lo menos, están en medio nuestro, así que nos gozamos en eso también. No sé qué pasará por la mente de ellos al recordar aquel tiempo inicial y al ver el tiempo de hoy. Pero, en definitiva, yo te invito, Iglesia, a que seas muy agradecida al Señor por ellos, por cada uno. En tanto sepas quiénes son o lo te enteres, agradecerles mucho de todo corazón también. Y que el Señor multiplique sus bendiciones por todos aquellos que han pasado por este lugar, dando de sí mismos, dando más allá de sus fuerzas, dando para que la obra del Señor creciera en este lugar, no tan solo físicamente, sino espiritualmente de manera particular. Así que gracias a Dios por todo esto. Gracias al Señor. Ayer estábamos compartiendo esto y recogíamos esto para guardarlo en nuestro corazón. Al hacer una breve mirada hacia atrás, hacia estos 34 años, podríamos ver esto indudablemente también. Pero también nos quedaron ayer un par de inquietudes pendientes que hoy vamos a estar tratando de develar. Una de esas inquietudes es, ¿cómo nos verá Dios hoy como iglesia? Toda vez que ahora Dios nos está mirando a nosotros hoy, ahora, a todos nosotros, a vos y a mí, ¿de qué manera nos verá? ¿Qué es lo que verá? Y la segunda inquietud es, en definitiva, ¿qué se propondrá el Señor hacer con nosotros? Somos su iglesia y somos su pueblo, y Él tiene propósitos y tiene planes. Pero para que ya se vaya alegrando y gozándose, le quiero decir que en un acto de profunda misericordia, gracia y generosidad, los hermanos que estuvimos ayer participando también de las tortas, hemos decidido guardar algunas para usted que no pudo estar ayer. Así que al finalizar el encuentro y mientras nos saludamos, seguramente vamos a compartir un pedazo de torta, no se vaya muy rápido, y participe de ello también para poder estar celebrando y unirse a la celebración de la iglesia en este lugar. También les quiero decir que recibimos saludos de la familia de Piero, Javier, Alejandra, su hijo Ismael, y Lía, su hija, nos envían saludos desde Córdoba, desde Villa Yardino. Y también nuestros hermanos Héctor y Adriana Caparotela, que no están ahora en Río Gallegos, estaban en Santiago del Estero, pero desde allí hoy se comunicaron y querían enviarnos sus saludos y el deseo de que Dios siga bendiciendo a nosotros, en definitiva, como familia y pueblo del Señor en este lugar. Con mucho gozo y gratitud lo estaban haciendo, así que ellos son bendecidos también por ustedes y están reconociendo entonces este tiempo de celebración. Pero bueno, el libro de Zacarías, el libro del profeta Zacarías, está diciendo allí en el capítulo 1 y versículo 3, de parte de Dios a su pueblo, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. En definitiva, es un poco más extenso y hay un par de veces en que está agregado, dice Jehová de los ejércitos. Pero en definitiva, la palabra del profeta, en realidad la palabra de Dios a través del profeta a su pueblo fue, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Mire, a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel y de la iglesia, de nosotros, notamos que Dios ha tenido siempre un propósito. Dios, dice, liberó a su pueblo de Egipto, de la esclavitud en Egipto. Y su propósito era llevarlo a heredar tierra prometida, llevarlo a disfrutar de aquella bendición. Así que los sacó de aquí, los hizo su pueblo, ellos lo hicieron su Dios, y entonces Él les marcó un propósito, una meta, un camino, una senda, etc. El propósito era además no solo que heredaran y disfrutaran esa tierra, sino que ellos lo anunciaran a Dios, a las demás naciones, lo dieran a conocer a este Dios Todopoderoso, a las demás naciones. Ese fue el propósito de Dios siempre. Ahora, también ha sido frecuente que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, como también la iglesia del Señor, desde que esta fue creada y levantada ya en el Nuevo Testamento, se fue como ladrando de este camino, fue como tomando algunos atajos, fue como perdiendo su enfoque y su rumbo hacia donde tenía que ir cumpliendo el propósito de Dios. Y comenzaron a ser distraídos, consciente o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente, y comenzaron a transitar otras sendas y otros caminos, que no eran los caminos ni las sendas que Dios les estaba proponiendo. Y esto, por supuesto, que significaba la pérdida de bendición para el pueblo, la pérdida de bendiciones para cada uno de los integrantes del pueblo del Señor. No obstante, notamos que Dios siempre cumple sus propósitos. Y a pesar de que gran parte de ese pueblo no tuvo la docilidad y la sensibilidad espiritual para volverse a Dios, tantas veces que Él les estuvo llamando y diciendo, no sigan por esos caminos, no se empecinen, vuelvan a mí. No se alejen ni se aparten más, no se dan cuenta que sufren consecuencias. Vengan a mí donde está la bendición, yo les quiero dar bendición abundante, rica. Sin embargo, vez tras vez ellos se apartaron. Y a pesar de que esto ocurrió en gran parte del pueblo de Dios, Dios fue fiel, siempre es fiel. Y ese propósito y ese pacto que estableció con su pueblo se cumplió, aunque sea en un pequeño remanente, pero fiel al Señor. Así que, como en aquel tiempo con el pueblo de Israel, porque finalmente heredaron y entraron a la tierra prometida, aunque no todos los que habían salido de Egipto, hoy día pasa lo mismo. Con los cristianos hoy día nos pasa lo mismo. Fuimos rescatados del pecado, de Egipto, de parte de Dios. Hemos sido liberados de esa esclavitud de pecado por Dios. Y lo hemos hecho nuestro Dios y nuestro Señor. Y Él nos adoptó como hijos e hijas suyos, siervos y siervas, ministros de Él. Y entonces Él dijo, tengo un propósito para tu vida, grandioso, genial, insuperable. Te voy a llevar a la tierra prometida, vida eterna en los cielos y en la gloria junto a la Trinidad. Y mientras tanto, vamos hacia allí, te propongo esta senda, este camino, y quiero que me anuncies a los demás. Quiero que seas luz en medio de las tinieblas que hay en este mundo. Quiero que abras tu boca y proclames las maravillas de este Dios que soy yo. Y como en aquel tiempo, en este tiempo también. Algunos nos vamos desviando y vamos tomando otras sendas, caminando otros caminos, transitando otras veredas que no son las que Dios nos propone, que no nos llevan nunca al cumplimiento de ese propósito que Dios tiene para con nosotros. Y eso para usted y para mí siempre va a significar la pérdida de bendición de parte de Dios. Y Dios se va a proponer cumplir su propósito con su iglesia, con cualquier iglesia, incluida esta iglesia, porque es de Él. Y toda vez que Él estableció un plan y un propósito para esta congregación, Él lo va a llevar a cabo y lo va a cumplir. Aunque yo mismo esté transitando un camino diferente al que Él propone que yo camine. Pero en su fidelidad, en tu fidelidad como miembro de esta iglesia, al Señor Él va a cumplir ese propósito. Y aunque sean 1, 2, 5, 10, Él va a cumplir el propósito que tiene para con esta congregación, más allá de cualquier otro que no la quiera entender, como yo o cualquier otro más. Alabado sea el Señor, porque eso es lo que me dijo en este tiempo. Mira, entre ayer y hoy, Dios me acaba de confirmar algo y me dijo, he aquí, yo hago cosa nueva. He aquí, yo hago cosa nueva. Y vamos a compartir palabras en los sucesivos domingos acerca de esto. Dios se propone hacer cosas nuevas en este pueblo, en nosotros. Y eso significa muchas cosas y las vamos a estar desarrollando y recibiendo de parte de Dios en el tiempo sucesivo. Pero lo que hoy compartimos, lo que hoy Dios envía a nosotros, tiene mucha relación con esto, de hacer cosas nuevas. Porque Él, como le dijo a su pueblo a través del profeta Zacarías, Él nos está diciendo también hoy a todos nosotros, volveos a mí. Volveros a mí y yo me volveré a vosotros. Así que es fundamental que para que Dios pueda llevar a cabo la obra nueva, las cosas nuevas que se propone y tiene como deseo llevar a cabo, es necesario que usted y yo nos volvamos. Inclinemos nuestro corazón a Él, verdaderamente. Entonces me dice, yo no lo tengo inclinado. Gloria a Dios, permanezca de esa manera. Y resista cualquier intento de apartarlo y alejarlo de los caminos y los propósitos de Dios. Del cumplimiento genuino de su voluntad. Pero probablemente si Dios envía la palabra es porque me está encontrando a mí o a algún otro que no estamos transitando ese camino que Él nos propone caminar. Si Él envía esta palabra hoy es porque me está encontrando a mí o quizás a algún otro más que estamos un tanto apartados y alejados de esos caminos y del cumplimiento de ese propósito. Y Él hoy nos vuelve a llamar con esa misma misericordia y paciencia que siempre tuvo y nos dice, volveos a mí. Ernestito, volvete a mí, ¿cuántas veces te lo tengo que decir? Ponete las pilas, dale, escúchame, ¿qué hace falta? ¿No te das cuenta? ¿Cuántos años? ¿Qué más? Dice, mirá, yo hago cosa nueva, pero no te voy a esperar. Te estoy invitando, te estoy desafiando. A veces hasta Dios lo tuvo que hacer como una amonestación severa. ¡Vuélvanse a mí! Bueno, luego vino la respuesta individual de cada uno, pero en definitiva Dios cumplió siempre su propósito. Aquello que Él había decretado y establecido, llegaba el tiempo de su cumplimiento. Y algunos ya no estaban en medio del pueblo. Pero aquellos que permanecieron fieles, se volvieron a Él, se mantuvieron en Él, esos vieron con sus propios ojos y vivieron en sus propias personas el cumplimiento de esa promesa y de ese propósito. Y yo te quiero bendecir en esta tarde, porque sé que muchos de los que están acá van a poder ver el tiempo del cumplimiento de este deseo que Dios tiene para con la iglesia. Y aquí yo hago cosa nueva. Volvernos al Señor está implicando que alguien se ha alejado y se ha apartado. Cuando alguien está llamando, volvé, es porque se ha alejado, se ha distanciado, se ha apartado de algo o de alguien. Y este alguien le está llamando a regresar, le está invitando, le está haciendo tomar conciencia, le está tratando de hacer dar cuenta de la condición y la situación en la cual está, de lo que eso no es conveniente para su vida. Así que aquí está la palabra y el llamado de Dios. En este sentido, a todos y a cada uno de nosotros. Volver implica que hubo o hay alejamiento, apartamiento y distanciamiento. Es un llamado y es un desafío. Es un apelativo a mi voluntad. Me está diciendo volver, lo cual implica que yo debo tomar la decisión de volver. Yo debo tomar la iniciativa para volver. Nunca, decíamos el miércoles, es Dios el que viene a mí. Y responde a mi llamado. Entonces yo estoy acá y le digo, Dios, vení acá a donde estoy yo. Y después yo estoy acá y le digo a Dios, vení ahora acá que yo estoy acá. Y entonces Él viene como si fuera mi siervo o mi esclavo. De ninguna manera es así. En la Biblia dice siempre que Dios es el que toma la iniciativa y me invita a mí y a usted a ir a Él. Lo cual es muy diferente. Y Él acá una vez más está diciendo eso. Volveos a mí. Vuelvan a mí. De donde estén, vengan a mí otra vez, a la cercanía, a la intimidad, a la comunión, a la relación genuina. Así que, ya ves, esta es la invitación y el desafío de parte de Dios, pero la respuesta cabe para cada uno de nosotros. Volver. Si nos hemos apartado o alejado, implica que lo hemos hecho de su presencia, por eso nos está llamando a volver a Él, y es volver a su presencia, y es volver a la comunión con Él, y si nos hemos alejado, entonces nos alejamos de la comunión y del vínculo con Él, por lo menos profundo, y se ha generado una brecha, un distanciamiento, un enfriamiento en el vínculo y en la relación, y todo eso es, no lo vamos a extender hoy, pero sí por lo menos marcarlo, es que nos está invitando a volvernos de aquello hacia lo cual nos hemos apartado y dirigido. Y si nos alejamos de Dios, nos acercamos al mundo. Si nos apartamos de Dios, nos alejamos cada vez más de Él y nos acercamos cada vez más al mundo y a las cosas del mundo, a los deseos del mundo, a la vanagloria del mundo, a la manera de pensar del mundo. Y muchas cosas del mundo se nos filtran como cristianos porque estamos alejados de la comunión con Él. Y Él nos llama y dice, vuelvan a mí. No se dan cuenta que están siendo otra vez atrapados y esclavizados, que van a volver a sufrir un montón de cosas por causa de su alejamiento de mí. Entonces Él nos está llamando a volver de las tinieblas, porque de alguna manera alejarnos de Él, que es fuente de luz y de vida, es alejarnos de eso y entrar en las penumbras, por lo menos, si no en las tinieblas completas y totales. Pero a medida que nos alejamos de Él, vamos perdiendo visión espiritual y nos va tomando ceguera espiritual ahora. Y no alcanzamos a ver, ni a discernir, ni tenemos capacidad de razonamiento porque ya no vemos cómo corresponde ver. Entonces estamos en graves peligros, además. Y Él está allí y nos dice, pero volvé. Volvé acá, abrí tus ojos y mirá. Él nos está llamando a devolvernos hacia lo cual nos hemos apartado, que es hacia la tierra de maldición, tierra de despojo, porque estamos saliendo del ámbito de su bendición, y salir del ámbito de su bendición es entrar en el campo de la maldición del enemigo, de Satanás, de su huésped. Y el despojo, Él está para robar, para destruir, para matar. Entonces nos estamos exponiendo. ¿Con qué razón? A que mi vida sufra. Pero el Señor está allí y se lamenta y se duele en su corazón porque te ama sobremanera. Y entonces dice, pero volvé, volvé. Volver implica regresar, como aquel hijo pródigo que se alejó de su hogar, de la bendición, de la comunión con el padre y el resto de la familia, hasta que comenzó a sufrir. Tarde o temprano el sufrimiento viene, el despojo viene, la maldición viene sobre la vida, se quedó sin nada, sin bienes, sin amigos, sin nada de nada, sin nada para comer, sin nada para vestirse. Tenía que alimentarse con la comida de los cerdos, habiendo tenido todo en su casa, como yo, en la casa de mi Padre celestial. Y me voy. Y aquel padre siempre estuvo esperando por su hijo, hasta que un día su hijo, necio, se dijo a sí mismo, tengo que volver. Y tuvo la suficiente humildad. Y allí demostró genuino arrepentimiento y quebrantamiento, porque ahí quebró su propio orgullo, que estaría diciéndole, ¿cómo vas a volver? ¿Vas a dar el brazo a torcer? Arréglatela como puedas, ¿cómo vas a volver? Es una vergüenza si volvés. ¿No ves que es asumir que tuviste la culpa? ¿Cómo vas a asumir la culpa? La culpa siempre es de los demás. ¿Cómo vas a tener que reconocer que cometiste errores? Los errores los cometen los demás. ¿Cómo vas a tener que volver allí, que ahora te van a señalar todos a lo mejor? Ese es el orgullo, que está siempre presente, toda vez que yo me voy alejando y cada vez que me alejo más del Señor. Y Él lo quebrantó y lo rompió. Porque volver y regresar implica eso, arrepentimiento. Es decir, si fuiste para allá alejándote, arrepentiste que dar la vuelta a 180 grados y volver hacia donde nunca te tuviste que haber ido, que es la presencia de tu Dios. Por eso hace falta quebrantamiento y humillación. Renunciar, renunciar. ¿Sabes qué es eso? Firmás ahí, yo nunca más me monto sobre la soberbia. Nunca más voy a permitir la dureza en mi corazón. Nunca más la arrogancia presente en mis comportamientos o mis pensamientos. Nunca más la ingratitud. Nunca más el espíritu de crítica para con los demás, para con el pueblo de Dios, para con los siervos del Señor, para con los hijos o hijas de Dios. Esté aquí o no esté aquí, nunca debiera haber en mi boca para criticar a aquel por quien Jesucristo dio su vida y murió y derramó su sangre. ¿Quién soy yo para abrir la boca para criticar a otro por el cual Cristo murió? Eso me tendría que causar vergüenza y me tendría que mover al arrepentimiento. No ese arrepentimiento que dice, yo le pido perdón por todo lo que pude haber hecho. No, ¿qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que dijiste? Eso es genuino arrepentimiento. Y lamentarse y llorar y quebrantarse. Lo otro parece una disculpa. Eso no me queda otra. O a lo mejor me descubrieron y claro, ahora están todas las pruebas y bueno, entonces ahora no me queda otra, voy a tener que pedir un poquito de perdón o pasar porque me estoy muy arrepentido. Entonces de eso quiere llamarnos el Señor, si es que nos hemos ido hacia ese lugar. Pero mire, no hace falta estar en una tiniebla completa, a veces son pequeños pasitos, y a veces no se nota tanto, y estoy un poco acá y un poco allá. Para lo cual es lo mismo. Dios me vuelve a decir hoy, volvete a mí. No des ni un centímetro más hacia afuera, vení hacia mí. Más bien, caminemos más hacia Él. Y si estamos cerca, más cerca. Y siempre va a haber espacio para acercarnos todavía más al Señor. Y Él dice, volvé a mí, y yo me voy a volver a vos. Así que hay que renunciar a toda forma de pecado y de carnalidad. Gigante, grande, pequeña o mínima. Este es el llamado que Dios nos hace. Volveos a mí, dice Dios. Así que esto nos está indicando también la dirección hacia la cual nos tenemos que volver. Porque quizás nos encontramos ahora que nos descubrimos a nosotros mismos, no lo veo tan cerca al Señor. ¿Dónde está el Señor? Claro, lo experimento, su cercanía, su compañerismo, su presencia, su obrar, su poder, porque me alejé de Él. Pero Él cada vez que me está llamando yo voy a escuchar su voz, me voy a dar vuelta y enseguida voy a saber hacia dónde tengo que ir, y es hacia Él. Y este camino lo conocemos todos. Porque todos somos del Señor. Este camino lo conocemos todos porque es Cristo. Y Cristo te dio salvación y vida eterna y es tu Señor. Todos conocemos el camino. Todos conocemos a quién tenemos que volver. Y sabemos que tenemos que hacerlo lo antes posible. No esperar, ni especular nada. El tema es, ¿por qué tengo tan grande dureza de corazón que no lo hago ya? ¿Qué es lo que estoy esperando? Y sabe que en algunos casos se especula porque en la vida me va más o menos bien. No tengo mayores problemas, más o menos me arreglo con la platita, tengo un trabajito y con eso más o menos zafo y entonces estoy a distancia de Dios, hago la mía, estoy bien y qué sé yo. Hasta que un día las aguas te van a sobrepasar. Y ahí todos, todos. ¡Ah, Señor, ayúdame! ¡Ah, Señor, si me salvás de esta, yo te prometo que...! Y ahí abrimos la boca así grandota para decir un montón de cosas que nunca después vamos a alcanzar a cumplir. Eso es lo que a veces esperamos en la vida, siendo hijos e hijas de Dios. Que nos vaya mal. Que el enemigo vuelva a poner su pie sobre nosotros, a sufrir, nosotros o nuestras familias. Y recién ahí es cuando decimos, Dios, sálvame, sálvame. Necedad. Así que si vamos a volver, hay que volverse a Dios. Y volverse a Dios, usted sabe, implica, por ejemplo, volverse a la oración. Así que voy a cometer los mismos errores que cometí antes, en donde mi vida se fue apagando aún en la disciplina de la oración. No porque a lo mejor dejó de existir por completo, sino porque era algo tan gravoso y tan pesado. Yo decía, voy a orar y no. Nada. Una pésima, débil situación espiritual. O sea, no es que desapareció la oración, pero viste, como que... Entonces hay que volver a la oración, aquello de lo cual nunca me tendría que haber apartado. Volver a Dios es volver a la palabra de Dios, para vivir de acuerdo al Evangelio de Cristo, y no más. Volverse a Dios es volver a la evangelización, porque este es el propósito de Dios. Si nos vamos a volver a Él, Él nos va a decir, recordá que el propósito era anunciarme a los demás. El propósito es andar y hacer discípulos. Dice la palabra en la versión popular, yendo, hagan discípulos a todas las naciones. Pero me parece que Dios me ve a mí y en lugar de estar yendo, lo que estoy haciendo es huyendo. Estoy huyendo del compromiso y de la responsabilidad, lo cual implica que estoy huyendo de su presencia. Me estoy escapando, evadiendo su presencia. Porque quiero evadir y escaparme del compromiso y la responsabilidad que tengo como su siervo o sierva. Entonces no estoy yendo, estoy huyendo de la evangelización. Volverse a Dios implica volverse al servicio, a estar dispuesto siempre. Cuenten conmigo, acá estoy. Yo sé hacer esto y lo voy a hacer con toda responsabilidad y compromiso. Confíen en mí, pero aquí estoy. Volverse a Dios es volverse a la mayordomía responsable de todo lo que somos y de todo lo que tenemos. Al menos hace un par de miércoles estuvimos hablando de esto también a toda la iglesia. Volverse a Dios es volverse a la obediencia y al señorío. ¿A qué voy a volver? A cuestionar a Dios, a cuestionar a los demás, a renegar de Él o de los demás. ¿A qué voy a volver a Dios sino a ponerme sumiso y sujetarme a su voluntad y a su señorío sobre mi vida? Y eso implica obediencia. No resistirlo a Él, no discutirle o a otros. Volver a Dios significa volver a la santidad. Y usted y yo tenemos que seguir haciendo esfuerzos, porque este mundo, usted sabe, va cada día y va a alcanzar todavía cada vez peor condición en estos aspectos. Y el pecado es de seguir degradando y corrompiendo el ser humano. Pero nosotros somos pueblo de Dios y estamos llamados a santidad, a vivir en santidad, porque vivir en la presencia de Dios es vivir en la presencia del Santo. Y Él dijo, sean santos ustedes también, porque yo soy santo. Así que tenemos que rescatar y recuperar la santidad de nuestra vida. Por ejemplo, santificar el día del Señor. ¿Sabe? Hoy es domingo. Supuestamente es día del Señor. Y lo tenemos que santificar, es decir, dedicarlo absoluta y completamente a Él, y para Él y para las cosas de Él. Yo creo haberlo compartido, no sé si con todos ustedes, esta oportunidad que tuve de estar allí en Corea, visitamos una congregación que se llama precisamente la Iglesia Shopping. El dueño de uno de los shoppings más importantes de Corea, tiene varias manzanas, tiene varios pisos y varios subsuelos también. Esa persona, el dueño de ese shopping, se convirtió al Señor. Una de las primeras decisiones que tomó fue cerrar el shopping el domingo para la venta y atención al público. Santificó el día del Señor, el día que más se vende, el día donde más ganancias podría tener. Él dijo, yo cierro, ahora soy de Cristo y yo voy a santificar su día. Por lo tanto, todo el edificio está destinado a que allí funcione la iglesia. Y más de 3.000 personas van todos los domingos, porque es una iglesia que ya se reúne en otro lugar, donde se reúnen otros 5 o 6.000, y ya no había lugar. Y ahora entonces también se reúnen aquí, unos 3.000 o 4.000 personas. Y todo el edificio está destinado al funcionamiento de la iglesia. Y hay grupos pequeños, hay células, hay grupos de ensayo, de alabanza, de consejería. Y el último piso del shopping está preparado como esto, si fuera esto, pero nada más que como para 3.000 personas. Y entonces allí todos los domingos está el culto al Señor. Usted puede ir, participa del culto al Señor. Usted va con su auto al shopping, no es al shopping, va a la iglesia el domingo. Santificar el día del Señor. Y allí hacen eso. Por acá lo que yo hago es trabajar el día domingo, o estudiar, o pasear, y divertirme y tener placer. Y todo eso está bien, pero no está bien si no santifica el día del Señor. Porque la prioridad es el día del Señor. Y santificar los matrimonios, y hacerlo desde antes de que se consagren como matrimonios, siguiendo el designio de Dios, que le dice a una mujer, voy a bendecir tu vida y tu matrimonio, por lo tanto estoy preparando a alguien que es mi siervo, ya es mi siervo. Lo estoy preparando y en su momento los voy a unir, los voy a hacer conocer, y los voy a guardar y proteger y preservar y voy a bendecir esta unión, porque está en mi propósito. Le dice a toda mujer cristiana: tu esposo será un siervo mío, que ya es mi siervo, no que va a ser, a lo mejor no sabemos si va a ser, no va a ser, se va a convertir, no se va a convertir, es mi siervo. Y lo mismo le dice a todo varón, le dice: tu mujer es una sierva mía, yo la estoy preparando como te estoy preparando a vos, y en su momento los voy a unir, y eso es un matrimonio santificado que va a recibir bendición y prosperidad, y van a poder servir juntos al Señor en el ministerio que Él le otorgue a cada uno de ese matrimonio. Y hay que santificar la sexualidad. Y esto no es solo para los jóvenes, los adolescentes, es para todos los demás también, para los adultos también, para los que estamos casados también. Hay que santificar la sexualidad. El sexo es algo ni bueno ni malo en sí mismo, pero Dios lo estableció para que el ser humano lo use santamente. Santificar todo nuestro ser y todo nuestro tener. Volver a Dios es volver a la edificación del cuerpo de Cristo. Volver a Dios es volver al llamado que Él nos ha hecho particularmente a cada uno de nosotros. Volver a ese ministerio el cual el Señor nos encomendó. Y ayer decíamos, si alguien nos preguntara, ¿qué ministerio tenés en la iglesia? ¿Qué ministerio desarrollaste en la iglesia? Si yo respondo, no sé, o ninguno, estoy en serios problemas. ¿Cómo no saber? Si Dios revela a todos sus hijos e hijas el ministerio que Él quiere que cada uno cumpla particularmente. Y Él nos ha llamado, a todos nos ha llamado. Yo no lo escuché, entendí cualquier cosa, me parece que no. Eso es un problema mío o de cada uno, pero Dios nos ha llamado. ¿Estoy en ese llamado? ¿Estoy en ese ministerio? Volveos a mí, dice el Señor. Volvete, ¿dónde estás? Y yo me volveré a vosotros. Volver a los propósitos de Dios, de servir, de proclamar, de evangelizar, de anunciar, de combatir las tinieblas. Volver a sus caminos, volver a la visión desde una iglesia unida, de un pueblo santo que lleva su gloria a la ciudad y a las naciones. Volvernos al temor de Dios. Me parece que esto está faltando mucho en los creyentes en general en este tiempo. En los pastores también, no estoy exceptuado, yo también estoy allí. Pero está faltando mucho temor de Dios. Ya parece que Dios es, está bien, cualquier cosa, es así, listo, no me pidan mucho. Me parece que falta mucho temor de Dios. Mayor docilidad, mayor obediencia, mucha más obediencia, mayor sujeción, mayor intimidad con Él, mayor humildad. Por lo tanto, volveos a mí, dice el Señor, y volverse a Él implica alguna de estas cosas también. Volverse a Dios es volver al Todopoderoso, al Soberano, al Rey de Reyes, al Justo y Santo, al que vive por los siglos de los siglos, al que reina desde el trono majestuoso que tiene allí en los cielos. El resultado de todo esto, de volvernos a Él, es que Él se vuelve a nosotros. Y si Él vuelve a nosotros, la bendición plena y abundante de nuestro Dios vuelve a nosotros. Si Dios vuelve a nosotros porque nosotros nos volvemos a Él, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a volver a cada uno de nuestros corazones. Si nosotros volvemos a Dios, entonces Él se va a volver a nosotros, pues entonces vamos a recuperar el poder del Espíritu Santo que va a obrar en nuestra vida y a través nuestro también. Si volvemos a Dios, vamos a recuperar el perdón de Dios, la sanidad, la misericordia, la gloria de Dios va a estar presente y viva en nuestras vidas. Retornará la prosperidad y el crecimiento para nosotros de manera personal o familiar o como iglesia también. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Hay unos interesantes versículos. El libro de Jeremías contiene varios de estos llamados. Se ve que el profeta del Señor lo usó bastante para estar haciendo este llamado al pueblo. Volveos a mí, volveos a mí. Y en el capítulo 24 de Jeremías y versículo 7, les daré corazón para que conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios. ¿Por qué? Porque porque se volverán a mí de todo su corazón. Es interesante leer el capítulo 24 de Jeremías en su casa en la semana, está hablando de esta figura, de esta visión de dos grupos de higos, higos buenos e higos malos. Eran tan malos que ni siquiera se podían probar. Y con esto está haciendo una diferencia dentro del pueblo de Dios mismo. Y especificando que obviamente aquellos que simbolizaban estos higos buenos iban a recibir bendición de parte de Dios. ¿Por qué? Porque se estaban volviendo a Dios de todo su corazón. Hermanos, Dios tiene propósitos para con cada uno de nosotros, Dios tiene propósitos para todos nosotros como iglesia. He aquí, Él hace cosa nueva, nos está comenzando a decir, y junto con esto nos está llamando a volver a Él. Aquellos que podamos volvernos a Él, hemos de ver y de disfrutar esas cosas buenas. Pero te repito, así seas vos solo o vos sola, quien incline su corazón a Dios, quien vuelva a Él con todo su corazón, por ti, por usted, por vos, y únicamente, si así fuere, Él va a cumplir su propósito sobre esta congregación. Por eso yo te animo y te bendigo para que te sostengas en la fidelidad a este Dios, nuestro Dios. Claro que estoy invitando y tratando de bendecir a toda la iglesia, de la cual yo también formo parte, a que tengamos esta actitud y este espíritu. Volvamos a Dios. Volvamos prontamente a Dios. Para finalizar, el libro de Levítico, capítulo 26, versículo 9, en adelante dice Dios: yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Bendito sea el Señor. Él mira a su iglesia hoy y se regocija. Claro. Indudablemente tenemos que reconocer que algunas cosas no le estarán agradando. Pero sabe, creo que los ojos de Dios nos están mirando a nosotros como Jesús miró a aquellos discípulos que fue seleccionando. Usted encuentra que sus discípulos eran perfectos, que no tenían errores, no tenían defecto. No hace falta más que leer los evangelios para darnos cuenta, ¿no es cierto?, que a lo mejor yo o usted no hubiese elegido a ese grupo de personas, pero Jesús no se equivocó. ¿Sabe por qué? Porque Él no los estaba viendo con los ojos de lo que eran actualmente, sino los estaba viendo con los ojos de lo que podían llegar a ser si ellos volvían su corazón a Él. Siempre Dios nos está viendo con esa expectativa. Es un Dios de fe y de esperanza que Él mismo tiene y profesa. Entonces cuando Él nos está viendo ahora, sí, reconoce algunas cosas, pero sabe, no nos está mirando por hoy. Él nos está mirando por todo lo que Él podría llegar a ser en nosotros y con nosotros para su gloria y para extensión de su reino. Y entonces tiene toda esta expectativa y dispuesto a bendecirnos sobremanera. Si tan solo nosotros inclináramos nuestro corazón a Él y le buscáramos de todo nuestro corazón y nos volviéramos de cualquier camino que no fuera su camino. Entonces Dios te está mirando también a vos de esta manera. Porque Él dijo, si vos podés mucho más. Yo te di, tenés enorme capacidad, tenés todavía mucho mayor potencial. ¿Por qué no volcás todo eso hacia mí, hacia mi reino? Y vas a ver cómo todo eso se multiplica. Y se multiplica la bendición para vos y para tu familia. ¿Qué es lo que pretendés hacer fuera de mí?, dirá el Señor. Pues he aquí, yo hago cosa nueva. Ponete en la brecha. Está cerca de Él. Está preparando esa unción fresca. Él está allá empezando a derramar una bendición especial sobre aquellos que encuentre allí alrededor de Él, dispuestos y con expectativa. Señor, hacelo. Señor, llévalo a cabo, no sé de qué se trata, ni todavía no veo casi nada, pero llévalo a cabo. para gloria y honra de tu nombre, llevado a cabo. Cumplí tu propósito en esta congregación, Señor, por la cual estuviste presente 34 años. Quizás muchos de aquellos que iniciaron tendrían sueños y visión tuya, y aún muchos están en tu presencia y no la van a poder ver. Quizás solo desde los cielos, pero no participar físicamente. Pero usted y yo estamos hoy para escribir hoy, en estos años, en este tiempo, la historia de la Iglesia en este lugar. Y yo desearía de todo corazón que fueran páginas que reflejaran que vos y yo, en este tiempo que el Señor nos permitió estar aquí, hemos honrado y glorificado su nombre, como lo hicieron todos aquellos que estuvieron antes que nosotros, y dejando el mismo ejemplo y el mismo precedente para aquellos que vengan después que nosotros también, si el Señor no viene antes. Dios te bendice, Iglesia. Dios bendice tu vida. Lo hace en abundancia, con mucha gracia, mucho amor y mucha misericordia. Por lo tanto, muy bendecido aniversario. Todavía, todavía hay mucho más. Señor, oramos y glorificamos tu nombre. Señor, lo exaltamos. Genuinamente lo levantamos en alto, Señor. ¿Cómo no reconocer tu bondad y tu misericordia y tu fidelidad a lo largo de todos estos años? No podía ser de otra manera, porque tú eres Dios, Dios fiel, soberano, que cumple su palabra, sus promesas, sus propósitos, los lleva a cabo, Señor. Te bendecimos porque estuvo en tu corazón también el permitir que en este lugar se erigiera este templo, Señor. Pero más que eso, queremos que sea lleno de tu gloria y de tu presencia, para que a partir de allí sea lleno de personas que vienen al conocimiento de Cristo como Salvador personal. Señor, no queremos conformarnos con nada, no queremos ser entretenidos por nada, ninguna otra cosa, Señor, nos esté distrayendo de ti, de tu presencia y de tu propósito. Así que, Señor, estamos recibiendo palabra tuya de que te propones hacer algo nuevo y vamos a llevar nuestro corazón a ti, más cerca de lo que lo tenemos ahora. Y nos vamos a volver, Señor, de donde estemos, hacia tu santa presencia. Queremos ser parte de ese mover, queremos ser parte de eso nuevo, Señor, porque sabemos que así vas a ser glorificado. Señor, bendito sea tu nombre y gracias por este privilegio, por este gozo, Señor, por esto inexplicable que es ser parte de esta iglesia en este lugar. Señor, gracias por todos aquellos que así lo comprenden, por todos aquellos que tienen esta conciencia, Señor. Yo te ruego que eso sea extensivo a todos, que seamos muy agradecidos por estar en este lugar y formar parte de esta familia, Señor, que no es perfecta, claro que no lo es, Señor, pero que tiene el buen espíritu y el buen corazón de poder reconocer errores, de poder pedir perdón, de poder arrepentirse, Señor, de poder volver a buscarte a vos, de volver a ponerse en pie y continuar cerca tuyo. A ti, toda gloria, toda honra y todo honor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Vamos a alabar con gozo.